Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar. Cosas de qué reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Inclusivo y musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí por la radio de la Casa de la Cultura a través de los 940 AM y por www.radiocc.com. Muy bien, ahí está. ¿Cómo les va? Esperamos que hayan pasado una buena mitad de semana. Y ya escuchan también la voz. Mi nombre es Cris Cadena y está con nosotros también el señor Esteban Ruiz. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a toda la gente que nos escucha aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura. Un miércoles más con ustedes. Queremos agradecerle y mandarle un saludo enorme al Panchito, que hemos conversado ahí por interno algunas cosas, nos ha contado cómo está, cómo le está pasando, el Adri también. Les mandamos un abrazo a Don Pato igual y al Alex, que esperamos en algún momento de nuestras vidas poder volver a verles y poder conversar como lo hacíamos hasta antes del 16 de marzo. Así es, tal cual. Me olvidé decir una plataforma por la cual nos pueden escuchar, que también es TuneIn. Eso, TuneIn, y las personas que tienen Android también pueden descargarse en el Play Store Radio CC y entran y nos escuchan por la app, así que ahí está todas las opciones, todas, para que ustedes puedan seguir la programación de la radio y también escucharnos, por supuesto, en Una Noche Contigo. Qué difícil es este hecho de no verles hace tanto, ¿no? Claro, nos hemos escrito, por ahí le he visto al Panchitas que está haciendo algunos dibujos también. Ilustraciones súper bacanas, logos. Súper chévere por ahí. Entonces, andan ocupados, manteniéndose en alguna cosa atareados para que no pase tan lento el tiempo, digo yo. Pero sí es complejo, ¿no? No poder verles, abrazarles. Yo, en el caso de mi familia, le vi a mi papá, creo que por 10 minutos, pero de lejitos, no pudimos abrazarnos. Como siempre lo hacemos al saludarnos, a mi familia tampoco le he visto. Hemos tenido que mandar felices cumpleaños a través de mensajes de texto nada más, o enviarles una tortita por ahí, pero ha sido complicado. Aquí ha ayudado muchísimo el tema de las videoconferencias, el tema de las aplicaciones para hacer una reunión vía alguna aplicación digital y poder vernos de esa forma. Eso ha sido, por así decirlo, lo más cercano que hemos tenido en muchos casos de nuestros familiares, lo más cercano que hemos tenido para hablar con otra persona y obviamente ya un poco más arriesgarnos, justamente como decía Chris, el papá de Chris vino un ratito con todas las seguridades, con todas las normas y poder de esa forma arriesgarnos para poder vernos. Ha sido bastante complejo. Les cuento que yo ni siquiera le conozco todavía a mi sobrina, que ya va a cumplir creo que 2 meses y no le he podido ver más que por fotos. Así que nada, es parte de cuidarnos. Es algo que nosotros hemos conversado mucho, el hecho de cuidarnos, y de tratar de la manera posible en no ser parte de las estadísticas de contagiados, porque además el hecho de estar contagiado no te garantiza que vas a tener tu sistema inmunológico tan fuerte que vas a poder pasar esta cuarentena en casa en el sentido de contagiarte. Tampoco te garantiza, tampoco te dice que si te contagias vas a tener que ir a UCI. Pero claro. La idea es no probarlo por ahora. Sabemos, según lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que todos en algún momento nos vamos a contagiar. Pero creo que de todas maneras lo mejor sería a contagiarnos ya cuando no haya tanto alboroto, cuando el sistema de salud pública no esté colapsado. Oiga, ¿sabe algo de lo que me gustaría también topar? El hecho de el resto de cosas que están pasando en el sistema de salud mientras va el COVID. Por ejemplo, ha habido gente que ha tenido ya que hacerse su reajuste de los brackets. Claro. Y por la pandemia no pudo ir. Ha habido gente que ha tenido que operarse por A o B circunstancia, la rodilla, la pierna, alguna cosa, y tampoco lo ha podido hacer porque el sistema está tan colapsado que la mayoría de médicos están apoyando de A, B, C o diferente forma al sistema en esta parte de los cuidados intensivos o haciendo turnos de diferentes cosas. Entonces, este es un buen tema para desarrollarlo con un cafecito. Yo voy más allá del tema y justamente, como usted dice, para poder desarrollarlo. La otra vez leí sobre los trasplantes. Hay mucha gente que ahorita está, obviamente ya le tocaba, porque siempre hay una lista de espera en el tema de trasplantes, y llegó el momento que tenían que ya tener su trasplante, por así, pero no pudieron por la pandemia, porque no había espacios, porque era muy riesgoso que vayan. Entonces, obviamente, ese también es otro de los temas que se ha topado actualmente. Ahí está, así que tendremos un buen cafecito para irles comentando un poco acerca de este tema. Y más adelante en nuestra estrella de la noche les traemos un proyecto súper chévere, un proyecto en el que creo que nos van a facilitar la vida a las mamás, a los papás que estamos como en tensión por saber en este regreso a clases. La única cosa, bueno, hay muchos beneficios, pero creo que uno de los beneficios es que no voy a tener que comprar uniformes. Eso. Por lo general mis hijos en vacaciones se estiran, no sé por qué, pero crecen, les crece la pierna, les crece el pie, les crece los brazos, se hacen más anchos, más altos, más todo. Entonces, es más, yo creo que los uniformes para el segundo quimestre que debíamos haber empezado ya ni les quedaban, así que creo que eso fue un ahorro y va a ser un poco un ahorro. Pero claro, hay que comprarle cuaderno, hay que comprarle esfero, mucha gente que tendrá que buscar también algo tecnológico para poder suplementar. O arreglar sus computadoras. Entonces, nosotros, por ejemplo, queremos cambiar de servicio de internet. Por ahí, si alguien nos escucha, mi servicio de internet es pésimo. Así que, si alguien llega hasta lo alto de San Juan, de los motes más arribita, si alguien llega por ahí, avise que estoy queriendo cambiar de internet. Así que tenemos un programita movido en donde tenemos opciones también. ¿Se acuerdan que les decíamos que vamos a hablar acerca de ayudar a los emprendimientos? Ahí le traemos uno para que se ponga pilas también y apoyemos a la reactivación económica, que ese es otro problema. Y es otro tema que también lo iremos tocando poco a poco. Hay ya formas de reactivar, hay algunas formas con mecanismos y obviamente con todos los temas de bioseguridad que están reactivando presencialmente, obviamente con el tema de los aforos y todo. Y hay otros que se están moviendo bastante en el tema virtual, tecnológico, de servicio puerta a puerta, que muchas de las veces las personas lo tenían como reservado, como dudoso, como con miedo, pero en estos 4 meses ha sido lo que más ha ayudado para la reactivación económica. ¿Se reactivaron los cines? Lo voy a dejar con esa pregunta. Sí. ¿Usted iría al cine? No, por ahora no creo. Más que nada, no por el lugar como tal, no por el lugar, porque obviamente es la reactivación, viene con todos los mecanismos de bioseguridad. Así es. Pero me preocupa mucho la gente. Correcto. La gente me preocupa bastante porque ese es el punto. O sea, el sentido, psicológicamente hablando, la gente ha estado muy encerrada últimamente, que lo que más quieren ahorita es salir. Y salir, justamente nos comentaba en el fin de semana que había ciclopaseo, que parecía un balneario de aquí de la provincia, que se llama El Tingo, en el que va un montón de gente, harta gente en esas piscinas. Así estaba el ciclopaseo. Había gente con mascarillas, había gente que no estaba con mascarillas, no estaba con toda la seguridad del caso, así que me preocupa la gente más que los lugares. A ver, bien es cierto que la bicicleta es el nuevo medio de transporte, la nueva alternativa que está súper bien, que además nos ayuda a hacer ejercicio, pero así como tan juntos, tan cerquita uno de otro, creo que no es la mejor opción, ¿no? Siempre hay que tener cuidado. El hecho de que nos permitan ir regresando poco a poco, de que se anuncie que se va a acabar el estado de excepción también que tenemos, no sé, tenemos que pensar un poco más en el que no tenemos que tener un policía al lado nuestro para que nos diga, póngase bien la mascarilla, maneje por favor con precaución, sin hacer mofa, ¿no? Lo estoy diciendo de la manera más respetuosa posible, pero es el hecho de que, en serio la gente no lo ha respetado. ¿Qué les hace creer? Es mi pregunta con la que yo lo voy a dejar planteada, ya depende de cada uno de ustedes responderla. ¿Qué les hace creer? Si cuando estábamos en semáforo rojo, la gente no respetaba el toque de queda, la gente salía sin mascarilla, la gente hacía reuniones familiares, ¿qué les hace creer que quitando el estado de excepción y permitiendo a muchas provincias y cantones salir del semáforo amarillo a verde, va a funcionar? ¿Qué les hace creer si antes, cuando el virus estaba mucho más fuerte, cuando no había todas las medidas, cuando todavía los hospitales seguían colapsados y siguen, no hacían caso? ¿Qué les hace creer que ahora va a pasar? Entiendo que hay que reactivarse, por supuesto que sí, hay muchísima gente que está pasando hambre, que está pasando problemas económicos, que los bancos tampoco es que han ayudado tanto, que están llamando a decir págueme, págueme, págueme, que los intereses han subido, que usted se atrasó 3 meses, 4 meses, tiene que pagar tanto de interés, yo lo entiendo perfecto, pero la salud, ¿cuánto hemos aprendido a cuidarnos en salud cuando todavía hay fiestas hasta con el mismo nombre COVID? Solo lo dejo ahí planteado, ustedes pueden responderse a ustedes mismos. Totalmente. Así que con esta reflexión y un mensaje muy, muy importante de Cris, damos paso y comenzamos nuestro programa. Esto es Una Noche Contigo. Aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura. Un café con 2 de azúcar. Vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. El cafecito está servido y yo lo voy a querer con 2 de azúcar, tal qué cual. ¡Qué rico! Así, tal cual. Verá que se puede tanto azúcar. Pues 2 de azúcar. 2 de azúcar está perfecto. Los médicos hay dicen gente que toma el café sin azúcar. No, yo no, por lo menos. No dicen lo logro. Que eres un buen conocedor del café si lo tomas sin azúcar. Pero creo que depende del café. Ahora sí, que me acabo de acordar. Si es un cafecito pasado en chuspa. Chupita, claro. Eso ya, sí le hago sin azúcar. Pero si es así, el café de sobre, así el que uno compra así rapidito para pasar el gusto, ¿no? Poquita de azúcar hay que poner. Sí, aunque sea alguito. Y me acordé del café porque me acordaba de esto de reactivar la economía un poco. Y hay una señora que por el barrio pasa vendiendo unos quimbolitos y humitas. Buenos. No hay como dudar. Yo entiendo que la señora quiere para el desayuno y toda la cosa, pero el domingo a las 7 de la mañana, chuta, ceñito, sí pasa un poquito temprano, pero lo vale la pena. Desayunar ahí cafecito con humita de dulce, pega. Sí, pega full. Sí. Y eso se... Más que nada es como tradiciones, ¿no? Como tradiciones que tú tienes, si es que no hay pancito... una humita, un quimbolito. Es riquísimo, lo puedo hacer con café. Hay gente que lo toma con chocolatito también caliente. Antes de creer que me quisieron dar jugo para comer con la humita, no, eso no es de Dios. Claro, eso no podría ser lógico, pero hay gente que sí lo hace, ¿no? Hay gente que sí, aunque sea con yogur, toma. Jesús. Pero son ya tradiciones y cosas que hacen. No lo sé. ¿Es una tradición la humita con el yogur? ¿Puedo saber? En diferentes casas hacen tradiciones, ya tienen por escrito. Aquí en su viene casa el quimbolito. Es tradición comer espumita con yogur. ¿En la mía? No, en la mía no. En la mía no se toma así. Pero hay gente que sí lo hace y es respetable también. No voy a dar nombres para que no se sientan mal las personas. Ah, usted sí conoce a gente que lo hace. Sí, conozco. Nombres. Aunque sí, sea nombre y primera letra, pero aquí es con pruebas, no se va a venir a inventar. Se llama Andrea G. Para mí que se inventó, pero bueno. La idea era hablar de café y las humitas. Solo me acordé del café y las humitas vinieron por añadidura y menos de... ¿En serio? ¿Cómo es que no puedo creerlo? Está mintiendo, ya, sí, ya le vi. Es la verdad. Ya le vi, eso le pasa, ya ve. Ah, aparte de todo ya le vi la cara, que es de una ex. Ah, ya, fue por ahí. Oye, ¿en serio? ¿Café con humita? Es decir, humita con yogur. Para toda la gente que me está escuchando, no es ninguna ex. Es de mi familia. Mi familia. Ah, con razón, sí. Ya las tradiciones familiares. Claro, pero es una familia lejana, media familia. Así que... Pero sí, esa no veces, es Andrea G. Bueno, algunas veces he visto es... Ah, cierto que no es, ¿no? Andrea R es... No le salió la el mentira. El segundo apellido es que... No le salió la mentira. Bueno. Más lo que pensé. Hasta para mentir hay que mentir bien. Pero bueno, de lo que queríamos conversar, como lo dijimos en el inicio del programa, es un poco acerca de este tipo de cosas de salud que se han venido retrasando justamente por la pandemia. Yo tengo una compañera de trabajo quien usa brackets. Y durante la primera parte de la cuarentena, tal cual, en la cual estuvimos metidos en la casa todo el tiempo, ella empezó a tener muchos problemas para poder comer porque tenía que hacerse el cambio ya de las ligas de los brackets. Opa. Tenía que hacerse no sé mucho en la parte ya de ¿cómo se llama? Odontología, de odontología, no sé por qué, la parte de odontología, pero sé que las personas que usan brackets tienen que ajustarse los brackets, las ligas, hacerse unas limpiezas especiales. Tienen que ir cada mes. Todo esto, exacto, todo exacto. Esto cada cierto tiempo. Entonces, al momento en el que estábamos en semáforo en rojo, no se pudo hacer todo este tipo de cosas para que siga con su tratamiento y comenzó a tener problemas para comer. Entonces, ese tipo de cosas empezaron a aplazarse, por ejemplo. Cuando decíamos las operaciones, igual había operaciones que estaban listas para marzo, abril, mayo, junio. Eran operaciones que venían planificándose de los tendones, de las rodillas, de los ligamentos, que había gente también que tenía que hacerse, que tenían que sacarse los clavos de un accidente que tuvo también. Y todo este tipo de cosas tuvieron que irse como retrasando o aplazarse más, porque el sistema de salud no estaba tan bien. Ahora, yo les decía, por ejemplo, en el caso de mi hermana, no se podía aplazar. Tenía que dar a luz en algún momento. Podía aplazarse unos 9 meses más. No podía. Solamente los elefantes tienen 2 años de embarazo. 22 meses de embarazo. Así que no podía tener este tipo de cosas. Entonces, claro, ella con muchísimo miedo tuvo que ir al hospital. Le hicieron una cesárea y por lo general cuando a una mujer le hacen una cesárea está unos 3 días, 4 días en recuperación y hasta que la bebé también esté bien, sepan que todo esté estable. En 24 horas, literalmente, ella ya fue dada de alta. Y todo esto porque era importante cuidar la salud. Estaba en un hospital en la que el hospital estaba destinado a solamente casos de este tipo de ginecología y, ¿cómo se llama la otra parte? Obstetricia. Y también de casos de COVID. Entonces, no había más. O sea, no había más. Entre todos los pabellones solamente funcionaban estos dos con sus debidas precauciones y cuidados. Entonces, esto es bastante complejo para la gente que ha tenido que aplazar sus tratamientos, sus operaciones. Es que hay situaciones en las que no... Obviamente, como decía Chris, no hay cómo aplazar. Las emergencias son 24 horas... 7 días. Imagínate me invento, estás en la cocina y te quemaste, te cortaste. De alguna forma, si es algo ya... Si es muy grave, te toca ir al hospital. Exactamente, y eso no para. O sea, no puede parar. Una cirugía, por ejemplo, estética de nariz, una lipoescultura, son cosas que pueden parar, son cosas que pueden frenarse. Pero hay situaciones en la medicina que no... que no pueden más. Justamente yo he hablado con mi papá hace unos 2 meses, él es cirujano vascular y él me decía que hay situaciones dentro de la cirugía vascular que pueden frenarse. Pero imagínate que tengas una trombosis que ya estés en un estado grave, tienes que operar en ese momento. Tienes que operar, qué sé yo, el día siguiente, 2 días, pero no puede pasar de ahí. Que son situaciones que debido al COVID no pueden pararse, pero sí con todas las seguridades del caso. Creo que uno de los sectores más afectados han sido las personas con enfermedades catastróficas, con enfermedades raras, que también se las denomina de esta manera, ciertas enfermedades, en las que las personas con cáncer específicamente tienen que estar puesto mascarillas para cuidarse, porque su sistema inmune después de las quimioterapias es bajo. Vulnerable. Entonces se vuelven más vulnerables y ellos están súper desinfectados, ¿no? Sepamos que cuando una persona después de quimioterapia se pone mascarilla es no para contagiarte de algo, sino para protegerse de que nosotros, que estamos con un millón de virus y bacterias encima, no les contagiemos a ellos porque están vulnerables. Entonces, esta situación de las mascarillas, por ejemplo, para ellos fue súper complicado. No encontraban mascarillas, no encontraban medicación, no encontraban cosas básicas que ellos necesitan para su vida diaria. No es como nosotros que nos llegó la pandemia y tuvimos que aprender a usar la mascarilla, sino que ellos ya la usaban porque es para su vida diaria. Y ese tipo de mascarillas quirúrgicas no es que puedes usar 5 días, ¿no? Claro. Usas un par de horas, 3 horas, si no me equivoco. Tienes que botarla. Y la tienes que desechar de forma responsable también. No es que te vas a la montaña y dejas botando en la montaña, como hay mucha gente que lo ha hecho. Te vas a la playa y encuentras ahí a la orilla del mar igual la mascarilla botada. Entonces, creo que ese tipo de cosas también les afectó mucho y nos hizo mucha falta a nosotros tener la conciencia de que si yo voy a estar en la casa porque estoy en un estado de emergencia, porque nuestra provincia, nuestro cantón donde yo vivo está en semáforo rojo, no me voy a comprar 4, 5, 6, 8, 10 paquetes de mascarillas cuando sé que hay personas con no tratamiento que lo necesitan porque sí lo necesitan. Entonces creo que este tipo de cosas también a nosotros nos debería abrir un poco los ojos a ser más empáticos, a ser más seres humanos. Ponernos en los zapatos de la otra persona, ponernos... Un ratitito. Ah, ponernos en los zapatos de la otra persona, saber qué es ser dolientes. Más que nada, porque muchas veces, y esto habla un poco si nos volvemos a la... Al inicio de todo esto, más o menos en marzo, 15, 16, cuando se supo que justamente el COVID, la COVID venía al Ecuador, ¿usted se acuerda de ese primer día? Todos los supermercados estaban abarrotados de gente, llevándose papeles higiénicos, llevándose bestia. Los rollos y muchas cosas más, que... El egoísmo se notó, y se notó por completo. Les decían, no se junten, estén lejos uno de otros, y todo mundo en las cajas, pero terriblemente ahí parados, haciendo filas y filas y abarrotados, y peleándose. Yo vi esta leche, no, yo la vi primero, es que yo necesito el papel. Por favor. Entonces, y se ha vuelto, obviamente, más... Creo que el egoísmo fue muy grande durante esta pandemia, no sé si estés conmigo, pero en muchos sentidos era, no importa, no estamos tan contagiados, ya salgamos. Y era gente que no necesitaba salir, o sea, porque yo entiendo y puedo entender la gente que sí necesitaba y necesitaba salir diario, pero obviamente ellos no se quejaban tanto porque lo que sí fue abombante completamente fue las redes sociales, en especial Twitter. Uh-huh. La gente decía, no, pero ¿por qué nos mantienen aquí? Ya queremos salir, los médicos no están haciendo nada, ya no hay nadie. Y era un ataque muy, muy grande a los médicos todo el tiempo, que sí era muy egoísta el tema. Algo que a mí me parece una falta de consideración es el hecho de que muchas veces a personas o a doctores, médicos, enfermeras, en primera línea, les comenzaban en sus conjuntos o en lugares donde vivían a decir que tenían que cambiarse de casa, porque les iban a contagiar. Entonces, este tipo de cosas me parece tan fatal. Hay muchísima gente que ha tenido que esconder que está con COVID por el miedo a que donde viven les digan, tiene que irse, váyase. O sea, ha habido casos y en las redes sociales se dieron vuelta muchísimos de gente famosa, por llamarlo así, pero hay muchísimos casos de gente que vive alrededor de nuestra cuadra, que vive muy cerca quizás nuestro y que no supimos, pero les querían mandar por este tipo de cosas. Sabemos que es una enfermedad contagiosa, sí se contagia, pero con el debido cuidado, con las debidas normas de bioseguridad, puedan salir adelante. Imagínense durante la pandemia cambiarse de casa, por favor. Y es el hecho de que no te acepten en cualquier lado, porque pasa lo mismo. O sea, tú te cambias de casa y viene la otra persona y te dice no, porque obviamente estás contagiado, cosas. Exacto. Pero a mí me parece más hipocresía, y hablándolo así, hipocresía, que en ese mismo conjunto se haga una fiesta, una reunión familiar, y eso sí acepten. Exacto. Eso sí se acepta, eso sí está en el orden del conjunto. Ajá. No pasa nada. Y obviamente esa persona que está yendo al hospital a cuidar y a controlar que el virus no propague, a esa persona sí lo señalan, no lo tratan bien, me parece muy, muy... Solo cuando pase y un familiar le toque estar en las manos de esa persona, le van a agradecer por completo, porque así es, así son las personas. Aquí cabe la frase, en fin... La hipocresía. Exacto. Como ahora gira en redes sociales. Así que, nada, comentar un poco este tipo de enfermedades para que ustedes sepan que no todo en este mundo gira a su alrededor. Hay muchísima gente que necesita también ser atendido. Entonces, ¿por qué les queremos comentar este tema? Porque es súper importante cuidarnos. Es sumamente importante usar la mascarilla de forma correcta, es sumamente importante salir solamente si es completamente necesario, es sumamente importante también lavarse las manos con agua y jabón. El alcohol también. El gel, si usted va a salir, cuando regrese a su casa, por favor, desinféctese todo, deje los zapatos afuera, enyúchese ahí afuera, no importa, lo importante es cuidarse. Y báñese. Meta la ropa directa a la lavadora, báñese, ponga a lavar, en serio... No crea que esto es extremista, esto sí mata. Y hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Así que nada, dar un poquito de llamado a la conciencia para que ustedes sepan que hay muchísimas gentes, muchísimas personas, yo lo dije, muchísimas gentes en el sentido de que hay muchísimas personas en serio que la están pasando mal. Y quizás usted la está pasando un poquito mejor, sea más empático. Exacto. Si usted es de esas gentes que está pasándola bien, sea más empático. No se preocupe y cuídese. Porque y si usted ahora... es de las gentes que la está pasando mal, le apoyamos. Le mandamos un abrazo siempre, de apoyo. Siempre. Y como les habíamos reiterado la semana anterior, estamos aquí para ayudarles de cualquier manera. Sí, y justamente como decía Cris, y yo le escuchaba en un rato a la hija de la Cris, decía, ahora no vamos a poder coger las fundas y empezar a sacar todas las cosas que hay en las fundas cuando se trae compras, cuando se trae alguna cosa. Enseguida que cruzamos el umbral de la puerta, a sacar todas las cosas de uno. Hay que esperar, desinfectar, esperar un buen tiempo y empezar a sacar las cosas una por una, porque ese es el nuevo ritmo de vida, esa es la nueva forma en la que tenemos que vivir para cuidarnos todos. Porque... El supermercados, tiendas, llevan mucha gente y todo puede pasar, todo por completo puede pasar, así que a cuidarnos y a cuidarnos bien. Muy bien, ahí está entonces gente. Nuestro cafecito del día de hoy, de la noche de hoy, y vamos a ir al corte para venir luego con nuestra entrevista. Les hablábamos de una plataforma virtual que les va a ayudar muchísimo para el regreso a clases, así que vamos a ir con esta entrevista luego del corte y la musiquita. Ya venimos. Una noche contigo. Radio CCE 940 AM. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Lo más lindo es compartir una noche contigo. Princesa, tengo amor del bueno para ti. No me dejes partir. abrígame en tu corazón. All right, sí. Princess, tengo amor de bueno para ti. No me dejes partir. Abrígame en tu corazón. Oh, girl. Llega lento el lunes y yo te estoy esperando. Viene luego martes, ya me estoy descolorando. Pero cuando llega miércoles no puedo dormir. Es cuando al fin suena el teléfono y te puedo oír. Y la oscuridad es una visión que se hace clara. Ella ha venido a rescatarme. Y la oscuridad es una visión que se hace clara. Hoy has venido a rescatarme. Princess, tengo amor del bueno para ti. No me dejes partir. Abrígame en tu corazón. All right, sí. Princess, tengo amor del bueno para ti. No me dejes partir. Abrígame en tu corazón. Oh, girl. Parece como finalmente puedo reclinar mi cabeza sobre algo verdadero ahora. Tengo gusto de la manera como bien se siente. Cuando estás conmigo siento como bien te sientes. Es como si me conocieras mejor. Y yo como si te hubiera conocido siempre. Es para mí dulce sensación, que en tu sentir hay algo que es por mi bien latente. Princess, tengo amor de bueno para ti. No me dejes partir. Abrígame en tu corazón. Oh, yeah. Es como si me conocieras mejor. Y yo como si te hubiera conocido siempre. Baby. Princess, tengo amor del bueno para ti. No me dejes partir. Abrígame en tu corazón. All right, sí. Princess, tengo amor del bueno para ti. No me dejes partir. Abrígame en tu corazón. Oh, yeah. Es inmenso nuestro sentimiento. Es el tipo de la lluvia de un acogimiento. Compartimos la brisa de la primavera. El sol en el verano y el otoño nos espera. No tengo riqueza, no tengo joya ni perla. Es un gran amor en mi interior por mi princesa. No tengo riqueza, no tengo joya ni perla. Una noche contigo. Porque unos nacen con estrella y otros estrellados. Conozcamos a nuestra estrella de la noche. Regresamos, estamos al aire en Una Noche Contigo, aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Y esta noche les traemos una entrevista súper interesante que a muchos de los que somos papitos y mamitas y que estamos en esto de que ya regresamos a clases, nos va a interesar un montón. Hay que tenerle respeto al COVID, no miedo, pero sí respeto. Y dentro de este respeto está el hecho de hacer la mayor cantidad de cosas que se pueda a través de la web, a través del internet, pedidos, todo por online. Entonces, hay gente súper creativa que ha decidido hacer una feria, una expo de vuelta a clases, pero a través de una plataforma virtual que estará abierta 24 horas al día con empresas, con emprendimientos, un lugar súper chévere. Pero para contarles de qué se trata, esta noche traemos a la organizadora justamente de la feria, que se llama Alicia Torres, y ella nos va a contar todos los detalles, todos de qué se trata, cómo pueden ingresar y todos los beneficios que van a tener. Así que le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Alicia, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristina. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y por la apertura para ayudarnos a difundir este evento. Cuéntanos un poquito de dónde nace primero, obviamente, esta idea de hacer todo online, ¿no? Sí, sabemos que el COVID nos obligó a muchas cosas, a adelantarnos creo que unos 5 años, de lo que estábamos súper retrasados, pero ¿cómo nace la idea de hacer una expoferia de vuelta a clases? Mira, bueno, nosotros como marketing y eventos ya tenemos alguna trayectoria en lo que es el manejo de las ferias presenciales. Hemos tenido también lo que es el tema de eventos corporativos y tenemos alguna trayectoria con todos los chicos que son muy profesionales y cubren diferentes áreas. Y estuvimos justamente, tuvimos que detener eventos que ya teníamos programados en este año por el tema de que ya no se puede hacer eventos presenciales, no se puede tener masividad. Entonces tuvimos que reunirnos con los chicos, trabajar y pensar cuál es la mejor opción para llegar justamente a las personas que necesitan productos, servicios. Ayudar en el tema de la economía, que si bien es cierto, todos los países y nosotros puntualmente hemos sido más golpeados en el tema económico porque no estamos desarrollados lastimosamente. Este tema de las ferias virtuales es un tema que aquí como país no se lo ha manejado. En otros países ya tienen alguna trayectoria, tienen muy buenos resultados, hemos hecho investigaciones, análisis. Y de ahí nace justamente la idea de ayudar, aportar tanto a las familias para que se queden en casa, para que puedan acceder en cualquier momento y en cualquier lugar a suplir las necesidades tanto de ellos como de sus familiares y también a reactivar la economía de las marcas, empresas, emprendimientos que están muy golpeados en el tema de préstamos, endeudamientos y en el tema también emocional, ¿no? Todos se han pensado que bajaron los brazos y pensaron que no pueden hacer nada. Entonces estamos llegando como un amigo aliado de ellos y decirle, miren, se puede, tenemos opciones, vamos adelante, no podemos decaer. Entonces justamente es así, viendo la coyuntura de qué es lo que está próximo a realizarse en el país, nace Expo de Vuelta a Clases. Muy bien, me parece súper interesante eso también de buscar la posibilidad de ayudarnos, como les decía yo al inicio de la entrevista, los que somos papitos y mamitas, del hecho de que ya tienen que regresar a clases y de A o B forma van a necesitar cuadernos, lápices, esferos, que por si acaso la computadora, que por si acaso la tablet, que por si acaso no sé qué, y algunas cosas que ahora se vuelven un poquito más necesarias justamente para estudiar. Entonces, creo que la plataforma es súper amigable, tuvimos la oportunidad de poder explorar la plataforma. Si quiero que me cuentes un poquito a dónde tenemos que entrar, cuál es y desde cuándo. Perdón, también quiere salir al aire. ¿Y desde cuándo está habilitada? Ya, la plataforma justamente está habilitada desde el 28 de agosto al 4 de septiembre. La feria va a funcionar 8 días y estará abierta las 24 horas del día. Eso también es un beneficio, ¿no?, con relación a las ferias presenciales que solíamos tener, que nos limitábamos a una ciudad, a un horario específico, y había muchos limitantes. Entonces ahora tenemos 8 días y tenemos las 24 horas del día, es decir, si yo tuve que trabajar, tener mi tiempo ocupado en varias actividades, entonces ahora ya puedo acceder desde mi computador, desde mi casa, desde mi oficina, puedo acceder a la feria y puedo participar justamente de este servicio y acceder a todos los productos y servicios que mis hijos van a necesitar para el regreso a clases y me lo vienen a dejar a domicilio. Entonces, compro de forma segura, compro en cualquier momento, compro con el tema de promociones y estoy listo para este nuevo regreso a clases virtual para los chicos. Súper interesante porque además nos permite un poco, como tú decías, ¡ay! ¿Es que ya es 9 de la noche y no encuentro bus para ir a mi casa? No, usted desde su casa lo puede hacer. Cuéntame, ¿qué podemos encontrar dentro de la plataforma en cuanto a suministros, en cuanto a servicios? Claro, justamente el proyecto ha sido muy, muy acogido por empresas, por emprendimientos. Tenemos aquí lo que son librerías, tenemos editoriales, papelerías, tenemos empresas de internet, porque justamente es lo que ahora más los chicos van a necesitar. Tenemos empresas de computación, mantenimiento de computadoras, teléfonos, tenemos hasta ópticas, porque si bien es cierto, los chicos ya no van a estar frente a un pizarrón, ahora van a estar frente a una pantalla, a un celular, a un computador. Entonces los chicos van a exponer más su vista. Y qué mejor si ahora las ópticas pueden darnos el servicio de exámenes a domicilio. Nos van a ayudar también a cuidar esta área que a veces descuidamos por el tema de que necesito solo los lápices y esferos. No, aquí cubrimos todas las áreas que los padres van a necesitar. Una pregunta, Alicia, que tenía en cuanto al tema de empresas, de emprendimientos y todo ese tipo. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? ¿Cómo ha sido la respuesta de este tipo de empresas? Obviamente, muchas de ellas estaban pendientes de ferias presenciales, pero ahora online un poco también es el miedo a saber qué pasa y todas las cosas. Sí, justamente, a ver, hemos tenido todo tipo de respuestas. Te soy muy sincera y te soy muy honesta. El trabajo no es fácil, no es sencillo, porque todos tienen un chip mental, por llamarlo así, donde todos piensan que debemos trabajar en cierta forma y tenemos un problema y nos arrinconamos y nos hundimos. Nosotros no tenemos ese chip. Nosotros queremos avanzar, progresar, innovar y ayudar. Entonces, estamos justamente, nos ha tocado hablar con muchas marcas, con muchas empresas, muchos escépticos, gente que ha dicho, sí, yo quiero justo lo que yo buscaba, lo que necesitaba. Otros decían, gracias por ayudarnos. Otros decían, ¿y cómo funciona? Y jamás sabíamos eso. Entonces, hemos tenido expectativas, escepticismo. Algunos nos han dicho, no, muchas gracias, porque yo prefiero que regrese el tema presencial y ahí vemos. Entonces, hay todo tipo de respuestas, pero lo que nosotros les hemos dicho a las marcas es, nosotros les aplaudimos a ustedes porque nosotros hemos llegado a ayudarles y ayudarnos, porque estamos buscando nuevas vías y alternativas de llegar a la gente. Tenemos también aquí lo que son el tema de modulares, internet que les decía. Entonces, ahora es fácil si mi hijo no tiene un espacio adecuado para estudiar, tranquilo, podemos llevar a su casa lo que ustedes necesitan y estar justamente dando esa mano de yo te llevo un escritorio, te llevo un modular, te llevo impresora, computador, lo que necesiten tus hijos. Y estamos seguros y manteniendo a los niños dentro de casa, que ahora ellos son la prioridad justamente de permanecer en sus hogares. Por supuesto que sí, este hecho de hacerlo online lo vuelve hasta quizás un poquito más fácil, porque nos permite cuidarnos, ¿no? Estar dentro de la casa y solamente elegir a través de los catálogos. Y llevar también y que pueda ser la presencia de los niños, ¿no? Porque muchas veces en esas ferias los niños dicen, ay, no, anda tú, mamá, porque ya no, qué aburrimiento, una feria, bla, bla, bla, bla, bla. Pero ahora que lo pueden hacer vía computadora, ya pueden estar prácticamente toda la familia escogiendo, decidiendo y todas las cosas. Claro, por ejemplo, tenemos una editorial que ellos manejan todo lo que es el tema de cuentos. No sé si puedo mencionar marcas. una vez, ya, para no facturar. ¿Sí puedo hacerlo? sí, podemos pronunciarlos, mencionarlos de una vez, a cada marca. Ok, por ejemplo, tenemos editorial Lexus Editores, tenemos la papelería Junior, tenemos papelería Tía Tula, tenemos la Asociación de Papelerías del CAC, que se han sumado, que ellos están fuertemente golpeados. Dentro de ellos está la papelería ecuatoriana, la papelería Pichincha. Tenemos también en el tema de modulares a Majo Ortiz. Tenemos en la parte de internet a TV Cable. Tenemos, algunas marcas más adicionales, el mantenimiento de computadoras.es, entre otras marcas que también están participando, y todos ellos están aportando con el tema de entregar productos, de entregar, a dar premios y dar descuentos. Entonces, la gente también se va a sentir atraída por ese tema de que van a recibir sillas, kits escolares, y el tema de audiovisuales, como decía la óptica Jiménez, ellos también van a hacer el tema de servicio a domicilio. Entonces, todos están aportando para que la gente, aparte de que pueda hacer una feria comercial donde adquieren sus productos, servicios, también sea una feria donde ellos se sientan incentivados, que también están ganando un premio, que también están concursando y participando, y sea también algo más dinámico y no sea solamente una compra online. Buenísimo, entonces además de todo también van a salir premiados. También tenías una parte de emprendimientos, cuéntame un poco acerca de este pabellón, que les vamos a explicar un poquito a la gente cómo tiene que ingresar, pero cuéntame también acerca de los emprendimientos. Sí, los emprendimientos, dentro de esto tenemos lo que son las papelerías que les había comentado, que ellos son los que más han recibido este golpe económico. Muchos de ellos han quebrado, han despedido personal, han cerrado, están llenos de deudas. Entonces, fue un sector muy, muy difícil al inicio. Y ahora tenemos justamente en el área de emprendimiento algunas papelerías que están justamente participando y haciendo también lo que son combos para los chicos. Y tenemos también varios productos adicionales a las papelerías, ¿no? Tenemos también la parte de computación, de tecnología, el tema de internet de otra empresa que también está creciendo y está empezando también a mencionarse aquí, como es Cable Hogar. Entonces, sin duda, nos hemos dado de la mano entre emprendedores, entre medianos empresas también, y algunas marcas que ya son reconocidas, para todos salir de la mano y aportar justamente a las familias y mejorar la economía. Ese servicio de internet me interesa, ¿eh? Por ahí. Muchísimo. Yo quiero cambiar el internet de mi casa porque mi internet, la cable operadora del... ¿Cómo le diremos para que se entienda y no afectados del gobierno? Me ha fallado un montón. No así es que, para todos, como dicen. Así que por ahí creo que me voy a meter al stand de ellos para ver de qué se trata. Entonces, cuéntame, Alicia, ¿cómo debemos hacer para ingresar a esta expoferia virtual? Ok, a ver, el proceso es súper simple, súper amigable para que lo hagamos de forma rápida. Ingresan a www.marketingeventos.es. Se les va a abrir en la pantalla principal la entrada de la feria, que está justamente brandeada con algunas marcas que entran como auspiciantes, y en la parte central tenemos un botón que dice ingresar a la feria. Es fácil, solamente haces clic en ingresar, llenas un formulario súper sencillo, súper básico, que no te lleva ni un minuto, y automáticamente pasas al lobby, a la recepción. Ahí tenemos un módulo que nos indica el tema de stands, auditorio, agenda y un buzón de sugerencias. Muy bien. En el tema de los stands, tú haces clic y automáticamente vas a los distintos pabellones, sea de los auspiciantes, de los participantes o de los emprendimientos. Y haces la compra directa, puede ser a través de WhatsApp, de su página web, descargas el catálogo para que conozcas los productos, los servicios, las promociones, descuentos y haces contacto a través de WhatsApp o a través de sus redes sociales. A la hora que sea, en el momento que sea, y los clientes cuando ya puedan hacer contacto con ellos, podrán ver la información y tomar contacto con ellos y generar lo que es su venta. Nosotros tuvimos ya la oportunidad de ingresar, todavía no está activo 100%, ¿no? Porque esto empieza el 28, pero sí es una plataforma súper amigable, la verdad, no se pueden perder, porque hay muchas veces en las que nos invitan a visitar una página y que denle clic aquí, que regístrese acá, que ponga su número acá y que ahora regrese, dele doble clic por allá, no. Este está súper amigable, súper fácil, a usted le dice dónde tiene que ir, cuál es el siguiente pabellón, y sí, le recomendamos que está sumamente fácil. Con esta feria es más fácil perderse presencial que virtual, la verdad. Sí, esa es la idea, optimizar tiempo, optimizar recursos, hacerlo fácil, amigable para la gente, que ellos aprendan a asimilar esta nueva era que nos tocó y que de hecho es muy buena porque estamos optimizando tiempos y recursos y empezar a navegar y a tener esta nueva aventura, esta nueva expectativa, justamente. En la que definitivamente nuestros guaguas nos van a acompañar, porque ellos están más pro que nosotros. Exacto. Así que definitivamente es familiar también y súper amigable. Alicia, una consulta, justamente para que toda la gente pueda saberlo. ¿Esta feria virtual tiene algún costo? No. La feria es simplemente tú ingresas a la página www.marketingeventos.es y es totalmente gratuita. No, es una feria online que entre los beneficios que tiene también es que no está limitada solamente a Quito, sino hay mucha gente que desde la Amazonía, desde el Carchi están participando y se han sumado a preguntarnos que ya quieren entrar a la feria. Entonces, es totalmente gratuita, solo de dar la página y están ahí listos. Buenísimo. Buenísimo, así no decimos, ay, pero es que esta oferta está buena, pero está muy lejos. Exacto. Así que nos ponemos unir bastante no en hay ese excusas. Sentido. Así que nada, están invitadísimos para que ustedes puedan ir. Desde el 28 se abre esta feria hasta el 4 de septiembre, ¿correcto, Alicia? Sí, justamente los 8 días. Y un aporte también que quisiera comentarles es que dentro de este espacio que manejamos con el tema de los productos, servicios, promociones, también tenemos un área de auditorio que hemos colocado unos videos puntualmente de ciertas empresas que nos están colaborando con el tema de terapias de lenguaje para los chicos, el tema de homeschooling y ciertos temas que ellos han subido algunos videos para que los padres también puedan tener un poquito de capacitación de cómo reaccionar, de cómo ayudar emocionalmente a los chicos frente a este encierro, a esta nueva modalidad que nos ha tocado vivir. También adquieren un poquito más de conocimiento aparte de los productos que necesitan. Genial. Buenísimo, entonces está sumamente completo, completo para que ustedes puedan ingresar al sitio web, para que ustedes puedan darse una vueltita y saber de qué se trata. Así que quedan todos invitadísimos para ir a la Expo de Vuelta a Clases. Pueden ingresar a www.marketingyeventos.es y con esto saber todas las ofertas que hay, la capacidad que tienen también para poder comprar modulares, insumos, así que usted sin salir de su casa se puede ir ya armando el nuevo año escolar. Me parece perfecto. Alicia, te dejamos en los últimos minutos para que tú puedas darnos una invitación y si se nos olvidó algo, para que lo digas. Gracias. Bueno, nuevamente invitarles desde el 28 de agosto al 4 de septiembre a ingresar a www.marketingyeventos.es. La plataforma estará abierta los 8 días y las 24 horas del día. Pueden acceder desde cualquier lugar, desde cualquier parte del país. Es un evento que se abre a nivel nacional por ser un evento online. Y van a tener lo que son productos, servicios, descuentos, el tema de las charlas que les había comentado, la motivación que también se necesita. Y lo más importante, cuidándonos, evitando salir de casa, exponer a nuestra familia, a nuestros niños, y los productos van a llegar a nuestro domicilio de forma segura, y la parte también justamente emocional que vamos a tratar para los padres y los chicos. Hacemos un complemento de productos, servicios y el cuidado de la familia en sí. Están todos cordialmente invitados para que puedan participar y que puedan también visitarnos. Muy bien, entonces ahí está la invitación para que puedan visitar, para que vayan, para que compren online y apoyemos al producto ecuatoriano. ¿Se acuerdan que les hablábamos la semana anterior de apoyar a nuestros emprendimientos? Muy bien, ya ve que no solo le decimos, sino que también le traemos opciones para que ustedes puedan hacer este tipo de apoyo para que la economía se reactive. Así que ahí tenemos opciones. Te agradecemos un mundo, Alicia. Gracias por estar con nosotros en este programa. Te mandamos un abrazo gigante y cuenta con nosotros para lo que necesites. Gracias a ustedes, chicos, por abrirse a esta nueva forma de generar lo que es apoyo para todas las empresas, para todas las familias. Gracias por el espacio y los esperamos en la feria también. Allí estaremos entonces, Alicia. Continuamos entonces con nuestro programa Una Noche Contigo. Ya venimos después de esta cancioncita para hacer la despedida. Agonizan en las veredas flores con minifaldas, más chidas que mis poemas. Obsequiales un son que cambia en el mundo. Dales un abrazo, te silbotean un beso. No tienen apellido, ni nacieron en un quieto prado. Crecen contra paredes de callejones. Lloran de risa viendo las estrellas. Nadan entre nubes caídas. Flores del asfalto, de besos y abrazos, difícil de escoger. Mejor sigo mi camino, apócrifo, noctámbulo. Sus pétalos se abren a hombres buscando un Edén. Famélicos de medianoche. Quienes a cambio de propina se llevan un triste nirvana. Sus tallos a ratos flacos, como en cuadros de Osvaldo, bailan a la ciudad dormida. En pocas horas volverán a la tierra y la masa saldrá a ganarse la vida. Flores del asfalto, de besos y abrazos, difícil de escoger. Mejor sigo mi camino, apócrifo, noctámbulo. Thank you. besos y abrazos difíciles coger. Mejor sigo mi camino apócrifo, noctámbulo. Mojigata que señala y desprecia aquellas flores nocturnas. En la vida hay mucha tragedia. Respeta lo que brota en el asfalto nocturno. Deja tus demonios y patéticos piropos. O te ganas un chirlazo. Las veredas son muráticas como el cielo. A estas flores solo dales un abrazo. Flores del asfalto de besos y abrazos difíciles coger. Mejor sigo mi camino apócrifo noctámbulo. Compartir una noche contigo. Muy bien, y de esta manera termina el programa el día de hoy. Ha sido, creo que, una entrevista bastante chévere. Hemos aprendido un montón, así que está genial. Quiero reiterarles la invitación a la gente que tiene emprendimientos, a la gente que tiene algún tipo de labor que está realizando. Durante esta pandemia tal vez se quedó sin trabajo y decidió ponerse a vender bolones, ceviches, humitas, empanadas, tal vez está vendiendo algo por internet. Escríbanos al Facebook de Una Noche Contigo, mándenos la información y nosotros le decimos al programa, al aire, en el programa todos los días miércoles. Así que la invitación está ahí, nosotros estamos para apoyarles de alguna manera, o si quiere tener alguna entrevista justamente de su emprendimiento para hablarla, igual escríbanos a través de Una Noche Contigo, nos encuentran en el Facebook, así, y ahí nos manda su número de teléfono y concretamos una entrevista bien bonita por aquí para que usted pueda hablarnos acerca de su emprendimiento. Exactamente, puertas abiertas siempre, tanto nuestro programa como el agradecimiento siempre a la Radio de la Casa de la Cultura por confiar en nosotros y mantener este programa de Una Noche Contigo, que es para toda la gente, que es para todos. Como dijo Cris, a cuidarnos, siempre a cuidarnos y mantener las cosas en orden para el beneficio de todos los que están alrededor de usted. Nos vamos, que tengan una excelente noche. Mi nombre es Cris Cadena, les mando un abrazo. Mi nombre es Esteban Ruiz, nos vemos el próximo miércoles. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.